de Lescano. Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida a Elisa Gutiérrez, que ya está ahí del otro lado de la línea. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Elisa? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, mandamos un beso a Lourdes, ¿eh? Que está siempre del otro lado. Sí, ella. Ya me escribió. Sí, decirme que nos está escuchando. ¿Viste? Además, se escucha todo. Estés donde estés, siempre te está escuchando Lourdes. ¿Eh? Es así como se, para mí que se clona para escuchar y leer todo lo que lee. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de esta campaña que han lanzado desde el Taller Protegido, Eli, que tiene que ver con el plástico que vos desechás es nuestro recurso fundamental. Contanos un poquitito, bueno, de qué viene este planteo, esta iniciativa respecto de poder obtener más plástico para el Taller Protegido. Sí, en realidad viene fundamentalmente para que llegue más plástico y de la calidad que nosotros compactamos o reutilizamos, porque no, lo que nos está pasando es que viene mucho material que tiramos a la basura y además mezclado con basura. Bueno, yo a veces escucho que por ahí la gente de servicio pide, por ejemplo, que la gente no ponga elementos cortantes porque es perjudicial para la gente que lo levanta. Bueno, en este caso nosotros pedimos encarecidamente que el material que llegue a punto limpio, tanto a punto limpio como que el que nos traen a nuestras sedes, que esté en buenas condiciones y que no esté mezclado fundamentalmente con basura, porque hemos recibido muchas cosas que son peligrosas para cualquier ser humano. Por ejemplo, una jeringa, o basura mezclada con el plástico, entonces tenés que meter la mano en la basura para sacar la botella. Entonces eso es una de las cosas que queremos pedirles a todos los ciudadanos de Tandil, porque bueno, más allá de que la persona que recibe eso son nuestros operarios con discapacidad, son seres humanos como cualquier persona. Lógico. Pero también queremos hacer preciso lo que no recibimos, para que, bueno, de alguna manera, por ahí capaz que nunca lo hicimos, y este es el momento de decir, la gente capaz que lo llevaba pensando que lo reutilizábamos, pero por ejemplo, las bandejas de comida no las utilizamos, y sobre todo si están sucias. Las que son como de telgopor, ¿no? No, las de plástico tampoco. Ah, bien. Todo el material descartable que sea de derivado de la comida, ya sea vasos, bandejas, hasta tenedores, podrían ser cubiertos, que también hay descartables, eso no. Después, los vasos de yogur y de postrecitos tampoco lo reutilizamos. Claro. Eso es porque justamente suele ir, viene sucio, digamos, por ese motivo. Suele ir sucio. Pero además no lo utilizamos, ese material no lo compactamos. No tenemos el comercio para ese material, pero además llega sucio. Entonces, mucho menos, porque por ahí si llegara limpio le podés dar una utilidad para una plantita, no sé, para un montón de cosas, pero en realidad sucio no nos sirve. Después, la leche ahora está viniendo en botellitas de plástico. Sí. Ese envase lo utilizamos, pero por favor que esté enjuagado, porque si lo mezclamos con la basura, eso llega en un estado muy feo. Después, bueno, los ladrillos ecológicos, que también la gente se cree que nosotros los utilizamos. Los ladrillos ecológicos le llamamos a una botella de PET, que la gente va metiendo todos los plastiquitos de todos los envases. Por lo menos nosotros no los utilizamos. Para nosotros sería un trabajo tremendo abrir la botella, sacarle todo ese material y utilizar la botella. Pero quizás otra institución lo utiliza, nosotros no. Bien. O sea, ustedes es la botella de plástico, pero la botella la de plástico. Sola, común, sin la nada, de limpia. Gaseosa, la de agua, la de agua saborizada, la de lavandina, la de, bueno, todos los elementos de limpieza de higiene personal, ya crema enjuague, bueno, todo eso sí. Que no importa de última si eso está sucio, porque es un elemento que no te produce no te pido que enjuagues una botella de lavandina ni una de gaseosa, o sea, sí lo que se entra en un estado de descomposición dentro, la leche, los yogur, Uh-huh. Después el tetra, tampoco lo tenemos un comercio directo, por lo tanto también lo descartamos. Y la gente lleva todo mezclado a Punto Limpio, y todo eso en los bolsones, no, la gente de Punto Limpio no puede estar separando. Entonces todos esos bolsones llegan a nuestra institución, donde nosotros todos los días desechamos basura tremenda. O sea, capaz de un bolsón sacamos un cuarto bolsón de botella, el resto es de basura. Eli, ¿cómo es el procedimiento? Contanos desde el momento cero, ¿cómo reciben ustedes el material? Porque hay parte que llevan a los distintos direcciones de taller protegido, hay otra parte que utilizan del Punto Limpio, y después, ¿qué hacen con eso? ¿Cómo se traslada? ¿De qué manera? Sí, en realidad, el plástico llega a los tres puntos, sería la sede de 25 de Mayo, la sede de Aeronáutica Argentina en Chapalufú, y los puntos limpios. Lo que llega a nuestra sede, bueno, sobre todo la de 25 de Mayo, la trasladamos con nuestro propio vehículo Aeronáutica Argentina, que sí, tenemos la planta. Ajá. La que llega a Punto Limpio, el municipio se hace cargo del traslado desde los puntos limpios hasta nuestra sede. Bien. Que lo traslada en bolsones, esos que se usan para los materiales, para la arena, bueno, en esos bolsones se trasladan el material. Y bueno, una vez que está en nuestra sede, nuestra planta compactadora de Aeronáutica Argentina Chapalufú, ahí lo que hacemos es separar el plástico por color. El plástico transparente, el plástico celeste, el plástico verde, el soplado, que le llamamos a todos los envases más duros, que son de lavandina. Y bueno, una vez que tenemos el material separado, lo metemos en una compactadora. Y fabricamos lo que se llama un fardo de PET. Uh-huh. Que, bueno, después que tenemos una serie cantidad de esos fardos, los trasladamos desde nuestra sede de Aeronáutica Argentina hasta el vagón, hasta el ferrocarril, y de ahí es trasladado a la fábrica que nos comercializa en Avellaneda. Y bueno, y ahí, bueno, después de cuando ya está todo listo y está en la fábrica, nos depositan el importe correspondiente. Eli, ¿y está en este momento qué precio está teniendo el plástico? ¿Es rentable? En este momento te diría que para nosotros sí es muy rentable, porque en este momento de pandemia es nuestro único ingreso que tenemos. Uh-huh. Ya que no tenemos... no podemos sacar la venta a la calle con los chicos. Bueno, sí tenemos la sede de 25 de Mayo abierta, así que por lo tanto la gente puede venir a comprar nuestros productos. Pero bueno, no es el ingreso masivo. El ingreso masivo que hoy tenemos es esto, lo del PET. Porque bueno, además, a partir de este primer día hábil de la semana que empezó, empezamos a trabajar con un protocolo, con un grupo de operarios, después de 3 meses sin poder trabajar con ellos. Eli, ¿aproximadamente cuánto se está pagando el fardo de plástico que envían diferentes organizaciones, no? Porque hay muchos que trabajan con eso. La verdad no sabría decirte precisamente, porque es por color. El plástico tiene diferentes valores de acuerdo al color. Ah, mira. Bien. No sé. ¿Qué dato? El transparente es el que más se cotiza. Ajá. Después, bueno, después el de agua mineral, el celeste tiene otro valor, el de la gaseosa verde tiene otro. Bien. Bueno, y bueno, sí. la otra cosa que recibimos son los cartones. Cartones también recibimos. Ajá. Y también los fabricamos, hacemos fardos. Eso por ahí lo comercializamos más en Tandil. Si podemos, tenemos una cantidad importante, lo mandamos a Buenos Aires, pero si no, lo comercializamos en Tandil. Ajá. Bien. ¿Y el cartón cómo tiene que llegar? El cartón, en lo posible, aplastado, digamos. Uh-huh. Si es una caja, desarmada, en claro, lo posible. Eso es lo que nos facilita a nosotros también. Bueno, el tema de las botellas también, la gente se cree que nosotros utilizamos la botella entera, pero la botella va a una compactadora, por lo tanto, si nos las aplastan, a nosotros nos mejor, hacen un favor. Claro. Si nos sacan la tapita, también nos hacen otro favor. Nosotros, la tapita va por aparte. Uh-huh. Lo que hacemos es sacarle la tapita y aplastarla. Uh-huh. pero si ya viene sin la tapita, porque la separan en una bolsa, y aplastada la botella, a nosotros nos facilitan un montón de trabajo. ¿La tapita específicamente es para algo? Porque en su momento había campañas, por ejemplo, del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Bueno, hay gente que nos trae solamente la botella porque sigue juntando para el hospital. Pero nosotros la tapita nos la compran con por un material especial, o sea, nosotros la tenemos que mandar en bolsa, las tapitas. Ah, muy bien. Porque es otro material, las tapitas es el que usan para hacer todo el tema de plastiquerío, los juguetes. Bien, claro. Eli, vamos a volver a reiterar las direcciones del taller protegido, donde se puede acercar el plástico en las condiciones que nos mencionabas y también el cartón. Bueno, la dirección de la sede del centro es 25 de mayo 339. Uh-huh. Y en este momento estamos trabajando de 9 a 14. Bien. En la otra sede, la Aeronáutica Argentina Chapalofú, estamos trabajando de 9 a 16, o sea que tienen un horario más extenso. Y después, bueno, los plásticos que van a punto limpio también van a nuestra sede, así que por ahí sí tienen muchas cosas para reciclar, ya que en los de punto limpio también hay otras instituciones que reciben el papel, el cartón. Por ahí, si tenés que ir a punto limpio, dejás para todas las instituciones. Bien. Eli, muchísimas gracias, muy amable, y bueno, por supuesto que pedimos también a toda la comunidad que colaboren con el taller protegido, sí. Porque como bien nos decías, es su única fuente de ingreso en este momento. Clave. Claro que sí. Bueno, les agradezco mucho. Un beso, hasta luego. Bueno, buen día. Gracias. Adiós.